Recordamos que los rusos usamos como primer apellido el nombre del padre, y de Elena Vasilievna, todos ellos descendientes de la casa Ruirik, que no era un cubo con caras de diferentes colores, sino una muy antigua casta rusa. Poco después de nacer Iván, nació su hermano Yuri. Algunos autores aseguran que Yuri era disminuido psíquico. Otros, la mayoría de ellos, dicen que era simplemente sordomudo. Yuri fue una de las pocas personas a las que Iván en su vida amó sanamente. Fue su único hermano, ya que el padre, poco propenso a eso de estar vivo, murió cuando Iván tenía apenas 3 años. En ese momento, dado que así funcionan los mandatos hereditarios, tuvo que asumir como príncipe de Moscú. Cargo que no ejerció, obviamente. Acababa de dejar los pañales el chabón. Su madre Elena actuó como regente en su nombre, aunque, como veremos, no por demasiado tiempo. Alguien se tomó el trabajito de envenenarla y la buena de Elena murió 2 años más tarde, dejando a Iván hecho un huérfano de cuerpo entero. Acá se produjeron 2 hechos decisivos para el futuro zar. Uno a nivel personal. Quedó bajo la tutela de un sacerdote llamado Macario, que lo cuidó, lo educó, le enseñó a leer, un hecho que provocaba mucha risa entre los nobles que lo rodeaban, y le mostró y le enseñó cómo era la vida en ese siglo XVI en Europa Occidental, que era muy diferente a lo que ellos vivían en Rusia. El segundo nuevo hecho fue a nivel, si se quiere, nacional. Los boyardos quedaron a cargo del gobierno, cometiendo los peores atropellos que se hubiera visto. Esto hará que usted, que, seamos sinceros, no parece demasiado despierto, se pregunte: ¿qué es un boyardo? Bien, como acá tenemos vocación de bombero, ya mismo lo sacaremos de ese pozo de desconocimiento en el que está atorado. Los llamados boyardos eran los nobles terratenientes eslavos. Imperaban en Rusia, en Bulgaria, en Ucrania y en Rumanía mayormente. Eran señores feudales que en épocas del abuelo de Iván habían influido muchísimo en decisiones de gobierno. Gustaban de ser realmente fácil de identificar, luciendo enormes abrigos revestidos en piel hasta los pies. Altos gorros de Marta Sibelina, que, contrariamente a lo que se piensa, no es una vecina del consorcio, sino un mustélido, un animalito de la familia del mapache, que en esa época era muy común en la estepa rusa, y larguísimas y enormes barbas. Todo esto sumado a las cuantiosas riquezas y a la arrolladora arrogancia que los tipos tenían, les daban un aspecto realmente imponente. El niño Iván los sufrió a lo grande. Era muy habitual que se burlaran de él, que lo golpearan, que lo insulten. Se reían a carcajadas cuando lo veían que estaba leyendo. Se consideraba que era una cualidad totalmente inútil en un gobernante ruso, que era un tarado, un mandatario ruso que leyera. Entre los que más complicaron la vida del joven príncipe se destacaron 2 boyardos, Shuisky y Belsky. Uno de ellos, sin proponérselo obviamente, iba a ayudar a mostrar el primer rastro de una de las características principales de Iván: la crueldad. Los 2 nobles mencionados lo maltrataban, lo humillaban, terminaron obligándolo a vivir prácticamente recluido en el Kremlin y por momentos con escasez de alimentos. El maltrato era tal que le escondían las cosas y hacían que el príncipe de Moscú pasara hambre por culpa de ellos, que por joderlo y por mostrar poder se divertían humillándolo. Según se cuenta, tradicionalmente, al cumplir 13 años, Iván mandó comprar un lote de mastines tremendamente feroces. Con algún engaño, hizo que Shuisky lo visitara y le mostró la pequeña jauría de la que se había hecho dueño. Conversaron un rato sobre perros, amistosamente. Le dijo: mirá, acá lo que compré, estos pichichos. Shuisky, soberbio, pensaba cómo le iba a contar a los demás que el pelotudo del principito le había pedido la opinión sobre esos perros, y se quedó un rato ahí. En un momento Iván hizo mención a un altercado que ese día había tenido el boyardo en la ciudad. Había violado a una joven y había asesinado al padre de ella. Shuisky refirió que sí, que sí, que era cierto y que lo había hecho porque la familia no lo había tratado con respeto. Iván se mostró de acuerdo e incluso se disculpó porque él mismo no lo había tratado con respeto y no le había dado nada para tomar. Así que miró al mozo que sostenía a los perros y le dijo: «Te vas adentro y le traes una copa grande, bien llena del mejor vodka para mi amigo Dmitri Shuisky». La respuesta del pibe fue la lógica. «Disculpe, patrón, ¿qué hago con los pichichos?». «¿Soltalos?». Podemos imaginar la marabunta de pensamientos que habrán pasado por la mente del boyardo entre los segundos que transcurrieron entre que los mastines quedaron libres y le pegaron el primer mordisco. Por más que gritó, que rogó y que pidió auxilio y que aulló, los perros lo despedazaron a dentelladas ante la fascinada mirada de Iván. Después de este episodio, la visión que los nobles tenían de él, digamos que cambió 180 grados. De despreciarlo, pasaron claramente a temerle. Para fortalecer la posición que el príncipe tenía, el sacerdote Macario tuvo la idea de echar a correr por Moscú la versión de que Iván descendía directamente de los primeros emperadores de Roma. La pelotudez, pero se lo creyeron. Poco después de esa época, emprendió, junto con el simpático Macario, una gira por muchos monasterios e iglesias a lo largo de Rusia, donde se arraigó y se fortaleció el ya importante fanatismo religioso que Iván traía de fábrica. A la vuelta de este periplo, teniendo 16 años, fue coronado príncipe y gran duque de Moscú. Y, por primera vez, alguien instauró la figura de zar de toda la vida. Oh, Iván ordenó hacer una coronación pública. La historia del boyardo, despedazado y comido por los perros, obviamente había llegado al pueblo y corrieron en masa a verlo. Los nobles asistieron a una fiesta popular multitudinaria, donde miles de gargantas gritaban el nombre de Iván y les dejaron en claro que había terminado su época de dominación. En 1547 se casó con Anastasia Romanovna Zajarina, de quien estaba sumamente enamorado y que en el futuro influiría mucho en su reinado. Se iba a apoyar mucho en esta su primera mujer y la iba a querer y a respetar como indicaban las reglas y con muy buena voluntad. En sus primeros años de gobierno, delegó el manejo del mismo en sus tíos maternos, Yuri y Mijail Glinsky, que eran, según se dice, los tipos más viles y corruptos que se podían encontrar desde Moscú hasta Trenkelauken. Los tipos cometieron abusos y atrocidades como no se tenía registro. Una crónica de la época describe: en su perfidia y sus prácticas diabólicas, incluso exhuman a los cadáveres recién enterrados y los arrastran, mutilados y ensangrentados, con venablos de jabalíes, hasta las casas de honrados ciudadanos, a los que unos informadores pagados acusan entonces de homicidio. A ver si queda claro lo que los tipos hacían. Iban al cementerio, desenterraban un muerto y lo llevaban a la rastra desde los caballos, o sea, el muerto llegaba en condiciones paupérrimas, hasta la puerta de la casa de un tipo, pateaban la puerta y decían: ¡ah, qué barbaridad! ¡Mire lo que hizo! ¡Mató a este hombre y lo dejó todo roto! Con lo cual ejecutaban al tipo y le robaban todo lo que había dentro de la casa. Se ha visto pocos casos de gente con esa cabeza para la maldad. A finales de ese año hubo varios incendios que destruyeron distritos enteros de Moscú. Hay que tomar en cuenta que Moscú era una ciudad enorme, pero se la describía como una aldea grande. Las casas eran muy precarias, era casi todo de madera. Entonces los incendios devastaban kilómetros de ciudad, hacían desastres. Y obviamente dejaban miles de muertos. El pueblo acusaba de esto a los Glinsky, con lo que Iván tuvo que terminar por desterrar a sus tíos. Yuri, el mayor de ellos, fue linchado por el gentío mientras se refugiaba. Apenas salió, lo agarraron y lo hicieron bosta ante el pueblo. Mijail zafó y huyó. Iván se puso a reconstruir Moscú y hizo toda la ciudad de nuevo. Poco después organizó un consejo de elección, compuesto por mercaderes y por la pequeña nobleza, para quitarle poder, obviamente, a los boyardos. Creó el primer ejército permanente que hubo en Rusia, formado por 3.000 strelzi, o mosqueteros, que era lo habitual en Europa, pero Rusia no tenía. Este periodo también se caracterizó por su gran reforma interna y su expansión territorial. Durante su gobierno impulsó las artes y las letras, además de introducir la imprenta en Rusia. Esto es decisivo. Todavía en Rusia los pocos libros que había se hacían a manito. Si bien la imprenta ya hacía más de 100 años que existía, en Rusia no lo habían llevado. Se consideraba que no era importante tener libros. Tampoco prácticamente había arte. Iván se ocupó de llevar pintores y artistas del resto de Europa para fomentar ese tipo de cosas y que Rusia despierte un poco a todo eso de lo que carecía. En el mismo año creó la Rada, un organismo gubernamental que desempeñó el papel de consejo real, compuesto por el sacerdote silvestre, Macario, su preceptor, y su secretario personal, Alexei Adasher, toda gente que era de su confianza más íntima. En 1549 realizó el primer Zemsky Sobor, una reunión de los representantes de los principados rusos, y comenzó una revisión del código legal. Una gran aportación que hizo fue el Sudebnik. Lo hizo en 1550 y no era más que una recopilación de todos los decretos emitidos por el gobierno hasta esa época. A ver si se entiende. Juntó todos los decretos que los gobernantes rusos habían hecho desde sus orígenes y los codificó en un solo lugar para tenerlos ahí compilados y organizados. En 1551 convocó un concilio para crear una iglesia afín a los propósitos que él tenía. Después de la llegada del navegante inglés Richard Chancellor y de varios otros navegantes ingleses a Moscú, en 1553 estableció vínculos comerciales con Inglaterra. Hasta el momento, con la cantidad de años que tenían una nación y otra, Inglaterra y Rusia no tenían ningún tipo de relación, lo cual es delirante pensarlo. Basta ver un mapa de Europa para ver que la distancia, en Europa todas las distancias son relativamente chicas. Rusia llegaba hasta el norte de Polonia, lo separaba el pequeño mar Báltico y el canal de la Mancha para Gran Bretaña. Si bien los idiomas eran incomprensibles unos de otros, tenían miles de años de historia y no habían nunca tratado entre sí. A partir de este año, Iván empieza a establecer un vínculo comercial con lo que en ese momento y en tantos otros era probablemente la principal potencia mundial. En cuanto a campañas militares, las más grandes fueron la conquista de los canatos tártaros de Kazán y de Astracán. Con eso logró controlar la totalidad del río Volga y acabar con la dominación tártara de más de 300 años de esa zona. No es poco, el río Volga, como sabemos, es un río inmenso, cruza Rusia de punta a punta, es súper caudaloso, navegable en gran parte, y los tártaros dominaban grandes sectores justamente desde 300 años antes. Iván, al conquistar Kazán y Astracán y sumarlo al Imperio Ruso, se hace dueño de todo ese espacio. A partir de ahí le añade 1 millón de kilómetros cuadrados a los dominios de Moscú. La idea que Iván tenía era convertir a Moscú en la sucesora de Constantinopla, como a paladín de la cristiandad. Constantinopla hacía 101 poquito de años que había caído en manos de los turcos, en 1453. Para lograr esto, necesitó un ejército de 100.000 hombres divididos en caballería, artillería y varios mercenarios cosacos. La táctica que usó en Kazán fue no dejar con vida a nadie. Colocó la primera piedra de la catedral y sustituyó a toda la población que había en el lugar, que eran musulmanes, por colonos rusos. Además de convertir todas las mezquitas en iglesias ortodoxas. Esta acción se iba a repetir en todos los canatos que conquistara. En vez de tirar abajo los edificios religiosos que había, les ponía una cruz encima y decía: a partir de ahora, esto es una iglesia ortodoxa. En las batallas él nunca estaba presente. Dirigió la disposición de las subdivisiones militares, contorneó varias veces la fortaleza tártara y se encontró con la subdivisión cerca de los muros de la fortaleza. La anexión de los canatos del Volga puso fin a las devastadoras invasiones de la caballería tártara en las regiones orientales de Rusia. Dificultó las migraciones de las hordas agresivas nómadas de Asia a Europa y abrió las vías para la migración rusa a Siberia, en un lugar al que no se podía pasar porque estaba lleno de tártaros que te abrían en dos a golpes de alfanje. Tras la realización de estos hechos, el tipo fue designado por el patriarca de Constantinopla como zar y soberano ortodoxo de toda la comunidad cristiana desde el este hasta el oeste, hasta el océano. Mientras que el patriarca de Alejandría lo comparó con Alejandro Magno. Las conquistas de Iván IV fueron celebradas en canciones y en baladas. En esta época, donde todo era triunfo y felicidad, además nació su primer hijo, a quien le puso de nombre de Dimitri, pero todavía estaban celebrando el nacimiento del niño cuando él mismo murió. Cosa que sabemos que pasaba habitualmente. Muy poca era la gente que lograba desarrollar su vida. Este pibe no sabemos exactamente qué tenía, si se murió de frío o qué le pasó, pero se murió enseguida. Iván, para conmemorar la conquista de un territorio tan grande como Kazán, mandó construir la Catedral de San Basilio, que no tenía nada que ver con Paloma, sino con que era el patrono de su padre. En 1553 se produjo un hecho que pudo haber cambiado la historia para siempre. Iván se enfermó muy gravemente y todos a su alrededor entendieron que la muerte del zar era inminente. Él también. Reunió a los nobles y les indicó que cuando él cesara en sus funciones vitales, coronaran a su hijo mayor, Iván, que era un nene chiquito. Los boyardos confiaron en que el zar ya estaba agonizando y le dijeron amablemente que esta iban a coronar a ese sanguango. Tenían todo recontra arreglado para que asuma su primo Vladimir y ellos gobernar a su nombre. Todo iba a volver a ser como era antes y se llenarían de felicidad. Como las cosas muy bien planeadas y organizadas casi nunca llegan a buen puerto, Iván, contra todo pronóstico, se recuperó y reasumió sus funciones. Si antes le tenía inquina y desconfianza a los boyardos, ahora los tenía más montados que tornado al zorro. Seguimos en Buscando Bueyes aquí en Mosh Radio. Recordamos que nuestro querido Barrio Cultural está realizando un fondo de lucha virtual para poder hacer frente a los gastos de mantenimiento de este hermoso espacio durante esta pandemia en la que no se pueden realizar los eventos acostumbrados. Así que los invitamos a colaborar, como también recordamos a nuestros amigos que se han reconvertido en esta pandemia como Don Verdurín, Alimentos Agroecológicos. Podés comunicarte al 11-68-46-99-24, 11-68-46-99-24. Marvel, distribuidora de agua de mesa. 11-28-79-20-33, 11-28-79-20-33, y los amigos de Miaishu Cooperativa en Autogestión Canábica, 11-59-66, 11-56, 11-59-66, 11-56. Mientras tanto, seguimos con la historia de Iván el Terrible. En 1558, le declaró la guerra a Livonia, que como todo el mundo sabe, estaba donde están actualmente los países de Estonia y Letonia. El objetivo que tenía esto era conseguir una salida al mar Báltico. Esta conquista le permitió empezar a comerciar con los países del norte. Tuvo una llegada directa a Suecia, a Noruega, a Dinamarca, al llevar a Rusia hasta ahí. En 1560, todo lo que tenía se fue al diablo. Su esposa Anastasia murió repentinamente. Con esto, Iván se convirtió en un psicópata enloquecido. Convencido de que la habían asesinado, mandó revisar el cuerpo y los médicos encontraron restos de plomo y de mercurio en el cadáver. Por muy poco que una persona entienda de medicina, se da cuenta que plomo y mercurio no están entre los componentes naturales de los seres humanos. La furia de Iván cayó con todo su peso sobre los boyardos, ordenando asesinar a gran cantidad de estos, junto con sus familias, no la de Iván, sino la de los boyardos, y sus partidarios. Entre los caídos, que llaman la atención, figura Alexander Gorbatyshvili, el general que había comandado la conquista de Kazán. Al momento de vengarse, a Iván no le importó nada y lo mandó a hacer cagar como a todos. Las personas que lo rodeaban decían que se pasaba las noches vagando por el Kremlin emitiendo gritos desgarradores. Se convirtió en un autoritario intratable y, como si fuera poco, en ese momento también murió Macario, su preceptor, lo que lo dejó peor aún. Y en 1563, como si no tuviéramos suficientes problemas, palmó su hermano Yuri. La esposa, Uliana, del hermano, fue enviada por Iván a un convento y las posesiones que tenía Yuri, un castillo, un par de cosas y los terrenos que lo rodeaban, en un acto piadoso, Iván se los quedó todos. En lugar de Macario, asumió otro sacerdote llamado Afanasio. Lindo nombre tenía. A Iván no le cayó bien y en muy poco tiempo surgieron los problemas entre ambos. En esos años, el príncipe Andrei Kursky, era un noble que se había exiliado hacía tiempo, invadió Rusia al frente de un ejército lituano, causando miles de muertos y ocupando varios territorios para la corona de Lituania. Ante este cuadro, Afanasio convocó a una reunión de nobles que se dirigió al palacio del zar para reprocharle su gobierno y pedirle que renuncie. Para la sorpresa de todos, Iván salió apesadumbrado de aquella reunión y dijo que abdicaría en favor de sus hijos, Iván y Fiódor, y que iba a marchar al exilio. Pero no fue así. Solo se marchó a 100 kilómetros de Moscú y se refugió en una residencia en Alexandrovskaya. Desde ahí mandó tres cartas. Una al nuevo metropolitano Afanasio, otra a los nobles y otra al pueblo, en la que acusaba a instituciones religiosas y administrativas de corrupción, traición y robo. Mostraba pruebas de un complot para asesinarlo a él y a toda su familia. Dicha confabulación estaba organizada por un noble desconocido. Involucraba a numerosos boyardos, religiosos, comerciantes y prestigiosos miembros de la sociedad moscovita. Presentó pruebas fácilmente comprobables. Estaba claro, de hecho, muchos de los involucrados terminaron confesando que habían sido contactados y que, tentados por la posibilidad de sacarse de encima al zar, habían aceptado. Con el tiempo se supo que el noble que ideó el plan y que involucró a todos los demás fue el mismo Iván. Él hizo parecer que alguien planeaba una confabulación para matarlo y los otros paparulos entraron como caballos y quedaron listos luego para ser ejecutados luego por él. Las cartas y las pruebas se leyeron en todas las plazas públicas de las ciudades, creando un ambiente de crispación y sublevación entre el pueblo, que obviamente quería salir a degollar a todos. Ante el temor de una guerra civil, Afanasio terminó pidiéndole perdón a Iván y solicitándole su regreso, con lo que la posición del zar salió tremendamente reforzada. Iván trasladó su corte a la residencia de Alexandrovskaya, donde se dedicaba gran parte del día a rezar. Ordenaba que se celebren misas en medio de la noche y se le dio por tomar decisiones de gobierno abriendo la Biblia al azar e interpretando a su manera lo que leía. En una de estas prácticas, cierta vez, abrió el libro y leyó en voz alta: «Los últimos serán los primeros». Miró a sus cortesanos y les preguntó qué entendían. Todos coincidieron en que el primero era el zar y que los últimos en Rusia, tras pensarlo un rato, dijeron, eran los perros. Nadie era más despreciable que un perro. La decisión de Iván fue mandar a buscar un mozo que vivía en los caniles, cuidando a los chuchos, bañarlo, afeitarlo, vestirlo lujosamente y llevarlo a vivir con él. Después ordenó a la hija de un boyardo que se case con Nevella, que era el nombre del agraciado. Luego de su amague de renuncia, convencido de que estaba rodeado de conspiradores y traidores que trataban de asesinarlo, el tipo decidió que necesitaba una guardia personal en la que pudiera confiar ciegamente. Esto lo llevó a fundar la Oprichnina. Era una especie de guardia pretoriana cuyos integrantes se seleccionaban en las poblaciones nororientales de Rusia. No era una elección caprichosa la zona donde se lo seleccionaba. En esa parte del país no había boyardos. Cada oprichnik iba vestido de negro y en la montura llevaba una escoba y una cabeza de perro. La consigna era morder y barrar la tradición de la Santa Madre Rusia. Los crímenes de esta especie de mazorca fueron innumerables y bestiales. El más conocido de los jefes de esta fuerza fue Grigori Lucianovich Skuratov, que era conocido por el apodo de Malyuta. En ruso quiere decir algo así como pequeño, bajo, disminuido. Se supone, por lo que se sabe, que era petizo y por eso le decían eso. Malyuta Skuratov fue un asesino sanguinario que respondía al zar sin dudar un instante de hacer lo que su jefe le mandara, al punto de estrangular en la misma sala del trono al archimandrita, al jefe máximo de la iglesia, ante la orden del zar, porque el muy desacatado le reprochaba la brutalidad de la oprichnina. El tipo le dijo, ¿sabe qué, zar? A mí me parece que esto de la prisnina es un poco brutal. Y el tipo, para demostrarle que estaba equivocado, lo hizo estrangular ahí mismo. La ola de violencia que desató sobre todo el territorio fue tal que empezó a ser mencionado por el apodo de El Terrible. ¡Lo dijo! En 1570, le llegó el rumor de que la ciudad de Novgorod pensaba sublevarse y tratar de emanciparse. Sin dudar, envió a sus oprichniks a que dieran un castigo ejemplar. Las fuerzas de Iván entraron en la ciudad a sangre y fuego matando a mansalva. Luego ordenaron a todos los sobrevivientes en hilera y los hicieron marchar hasta el río Volga. Al llegar a la orilla, los tiraban al río y con pértigas los empujaban al fondo. Según las crónicas de la época, se estima que los muertos llegarían aproximadamente a 30.000. Tiempo después, se repitió la misma operación en la ciudad de Pskov. En 1571, los tártaros de Crimea, liderados por Dvlet Giray, quemaron los alrededores de Moscú. Se calcula que aproximadamente causaron 60.000 muertos y tomaron alrededor de 100.000 prisioneros que vendieron como esclavos por el resto de Europa. A estos números hay que agregar el casi millón de muertos que ocasionó el hambre que vino atrás de los incendios de las cosechas que hizo esta gente. Ante semejante cuadro, Iván reaccionó inmediatamente. Agarró todas sus riquezas, sus hijos y se escapó a Inglaterra. Se refugió un tiempo en la Rubia Albión y aprovechó el viaje, ya que estaba ahí, para proponerle matrimonio a la reina Isabel I. Cosa que fue rechazada de plano. La reina de Inglaterra le habrá dicho: usted está en pedo si se cree que yo me voy a casar con un emperador ruso medio pelado, narigón y un asesino descontrolado, quítese de acá. Cuando la invasión tártara aflojó, Iván volvió a Rusia, organizó un ejército multitudinario, alcanzó a los tártaros en la batalla de Molodi y literalmente los aplastó. Peter Naumov, the guest of honor, doesn't know how to dance. He doesn't know how to smile either. A la muerte del rey polaco Segismundo II, Iván se postuló para ocupar ese cargo, ya que en Polonia era electivo, no era hereditario. En un principio, la baja nobleza polaca lo apoyó, pensando en las ventajas de sacarse de encima a sus propios boyardos. Lo precedía el antecedente de haber matado a miles de boyardos rusos. Luego se tomaron 5 minutos para pensarlo y dijeron que preferían apoyar a Fiódor, el segundo hijo de Iván, que era un joven amable que pasaba sus días rezando y sentía predilección por tocar las campanas de las iglesias. Ante la negativa, y como era de esperar, Iván se rayó para el carajo y les dijo: ah, con que no quieren que yo sea rey de ustedes, entonces me devuelven la ciudad de Kiev que le corresponde a Rusia. los polacos le dijeron que no joda, que ya tenían suficientes problemas como para estar ocupándose de los caprichos del hombre de al lado. Los últimos años de Iván fueron los peores en todos los aspectos. Se casó con numerosas mujeres, de las que poco tiempo después se aburría y las mandaba a recluir en conventos. Su iracundo y cambiante temperamento no se veía ayudado para nada por la sífilis que el hombre tenía, que generosamente se las iba contagiando a absolutamente todas las mujeres que pasaban por su vida. Empezó a hacer matar enemigos, a familiares de estos y a sus propios amigos, por mera sospecha o por lo que consideraba malos gestos. Decía, ese para mí que la tiene conmigo, y lo mandaba a matar. Y decía, y sabe, para sacarme de duda, maten a todos los hijos también, y así. Una mañana se asomó por una ventana y vio a la esposa de su hijo mayor, que estaba embarazada de 8 meses, en camisón. Furioso se fue sobre ella y empezó a golpearla mientras gritaba como loco. ¡Atrevida! ¡Indecente! ¡Putísima! ¡Habráse visto! ¡Qué barbaridad! ¡Mostrarse desnuda delante de su padre! La repentina aparición del Zarevich, que es como los rusos llamamos a los príncipes herederos, hizo que dejara de pegarle. De todas formas, la cantidad de golpes y de patadas que le había propinado hicieron su trabajo y la chica perdió el embarazo. Ante esto, Iván decidió castigarla por no proteger la sangre sagrada que llevaba en el vientre y la mandó encerrar en un convento. Para esta época, cuando él quería casarse, se presentaban centenares de jóvenes rusas para que el tipo haga una especie de casting y se quede con la que más le gustaba. El 16 de noviembre de 1581 cometió la peor de sus bestialidades. Mientras se realizaba una reunión en la que él estaba decidiendo no atacar Polonia, su hijo mayor, el favorito, el más querido, el heredero, Iván Ivánich, opinó que lo mejor sería invadir con todo. Ante esto, el terrible tuvo uno de sus habituales accesos de cólera, de esos que hacían que se volaran hasta las gárgolas de las cornisas, y lo golpeó en el mate con su cetro de hierro. Siguió gritándole a lo loco cuando el hijo cayó y recién dejó de gritar cuando vio el enorme charco de sangre que se formaba bajo su cabeza. Cuando notó que había matado a su hijo, sufrió el peor de los ataques. Se arrancó la barba a tirones, arañó las paredes, deliró durante días, hizo un escándalo como loco y, según se sabe, al príncipe Iván se lo veló durante casi una semana hasta que tuvieron que rogarle al zar que por favor termine con eso, porque el cuerpo estaba en franca descomposición y no se podía tener el cadáver ahí adentro. Los últimos años de su vida se vieron mezclados con, por un lado, grandes logros políticos. Conquistó y anexó a Rusia al gigantesco Kanato de Siberia, con lo cual hizo mucho más grande el territorio, y una decadencia personal miserable y absolutamente delirante. Vagaba durante noches enteras llamando a gritos a su madre, a su hijo, a Anastasia y a las miles de personas que había mandado a matar. Muchos historiadores piensan que los brotes psicóticos que sufría Iván tienen origen en el mercurio que alguien le había dado a fin de envenenarlo. Hubo estudios posteriores sobre los restos de su madre que mostraron una alta presencia de esta sustancia, igual que en su primera mujer. Se supone que a él no lograron matarlo dándole mercurio porque él mismo consumía pequeñas dosis de mercurio con el objeto de combatir la sífilis. Algún cráneo le había indicado que para curar la sífilis lo mejor era consumir mercurio. O sea, encima de tener semejante enfermedad, estaba intoxicado con semejante sustancia tremendamente venenosa. El 18 de marzo de 1584, mientras se estaba preparando para jugar una partida de ajedrez, Iván IV, zar de todas las Rusias, el terrible, murió. Solo. lo sucedió a su hijo Fiódor, carente de toda ambición y escasísimo de inteligencia. Fue una marioneta absoluta en manos de los boyardos hasta su prematura muerte. Como Fiódor nunca logró tener hijos, en lugar de él asumió el cargo su cuñado Boris Godunov, y con eso terminó la dinastía Rurik. Hombre previsor, la primera medida que Godunov tomó como gobernante fue mandar asesinar a Dmitri Ivanich, un niño hijo del séptimo matrimonio de Iván. No tenía demasiada lógica porque la Iglesia Ortodoxa reconocía como legítimo hijos hasta del tercer matrimonio de alguien. Y Dmitri era hijo, como dijimos, del séptimo matrimonio de Iván. No se lo consideraba más que bastardo. Pero ante la duda, Godunov lo hizo cagar. Tiempo después esto le jugó bastante en contra. Al matarlo en secreto, numerosos impostores aspirantes al trono se presentaban en Moscú refiriendo ser el hijo perdido del terrible. Uno de ellos, llegando con el apoyo de Polonia y un ejército, invadió Rusia en 1605, mató al hijo de Godunov y ocupó el trono de los zares durante un tiempo. Esta fue la historia de Iván el Terrible. Algunos dirán que su figura fue importantísima para la historia de Rusia, que convirtió una aldea grande en un imperio, que su visión del mundo hizo que su nación se convierta en potencia. Esos tendrán razón. Otros dirán que fue un monstruo, un ser capaz de mandar exterminar poblaciones enteras, de torturar, empalar, hervir, ahogar y hacer bosta a miles de personas. Un tipo que, llevado por la furia ciega, mató a sangre fría a su hijo. Y eso también tendrá razón. La verdad y la historia, muchachos, no tienen una sola cara. Llegamos al final de esta nueva emisión de Buscando Bueyes. Nos reencontramos el lunes próximo con otra historia y otro personaje para recordar. Tendré los ojos muy lejos y un cigarrillo en la boca, el pecho dentro de un hueco, y una gata medio loca, un escenario vacío, un libro muerto de pena, un dibujo destruido y la caridad ajena. Un televisor eléctrica compañía, la radio a todo volumen y una prisión que no es mía. Una vejez sin temores y una vida reposada, ventanas muy agitadas y una cama tan inmensa. Diarios apilados y una flor cuidando mi pasado.